Vamos a bailar la mecedora, que es un ritmo suave que enamora. Vamos a bailar la mecedora con su rico baile para gozar. ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. sabe qué transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Holanda, la reina de la parranda, qué linda se ve, Holanda. Yolanda, la reina de la parranda. Qué linda te ves, Yolanda, cuando baila la cumbiamba. Qué linda te ves, Yolanda, la reina de la parranda. Qué linda te ves, Yolanda, cuando baila la cumbiamba. Qué linda te ves. Original. Este es el ritmo original. Este es el ritmo original. vas a volar. Después aterrizamos como lo hace el gavilán. Este es que tan del gavilán. Una bola de malandro me lo quisieron robar. El ritmo que yo traigo es el ritmo original. Porque todas mis rolitas gritan Sibiri Bingi Bao. Lo escuchas en tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace el gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Lo escuchas en tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace el gavilán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. se va llevando, uf, mi diosa sin par. Y se va llevando, uf, mi diosa sin par. Fuma el barco, se introduce en el océano. Fuma el barco, se introduce en el océano. Y se va llevando, uf, mil recuerdos gratos. Y se va llevando, uf, mil recuerdos gratos. muchachita linda, ¿eh? No, no, no, no. Me sé guapa, linda. Big it up. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ay, yo tengo una así guapa que me pone en la gozadera con su máquina de cadera. Ay, que me vuelve un muchachito poniéndome a bailar bonito, sí. Ay, qué buena es mi mamita, que es tremenda, es guapita, sí. Ay, también es así guapa. Ay, me elimina la resaca dándome de su quiero saber más de ti, mala Juliana. Con la de paciencia. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. que pasa es que negro, negro. Que pasará, San Elías, dame esperanza. El negrito no puede más. Hay que lo si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A poquita se calzo que sus amigos, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que no sufro por nuestro amor. A poquita se calzo que sus amigos, ya no voy a vengarme por su traición. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado y saben qué, me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Pasa mi corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A poquita se calzó que sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere y baile conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A poquita se calzó que sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés, un policía nos separó. Hoy me llamó a mi celular, se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A poquita se calzó de sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A poquita se calzó de sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. No! otra chica que estaba mejor. Bailamos tres merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Yo pensé que tú sabías que es proyecto uno. Dicen zumo, yeah. Con las manos todo el mundo. Magic One es el mejor, punto. In other words, we got La única cosa que quiero es no hay mujer en gota. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face, not a scooch. Los hombres con el oh. Mujeres con el ah. Magic Wand y Proyecto Uno. Está pegado. Te enseño mi chocho loco. Un poquito. Chochito. Chochito. Ah. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Oh, una mujer. Chochito alegre. Sí, sí, sí, sí, sí. Alegre. Radio Ocupe con la mejor música para usted. Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial. Ay, es que la ambición lo tenía cegado. Camarón mientras más tenía, más quería y quería. Y tenía el hombre en el mundo entero 7,000 mujeres, todas por dinero. Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata, porque el tipo tenía dinero. ¡Dinero! Fíjate, brother, por dinero matan a diario. Sí, sí, sí, muchos casos comprobados los encuentras en la tele. ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Sensación del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Bien simpático, el paso del mono dudoso. Dale plata que siga. Dinero pa' gastar, yo dinero pa' gozar, yo dinero pa' comprar, yo dinero hasta el más leal, yo dinero. Y hasta hubo gente dieron sus hembras para que el magnate los pusiera en buena. Y es que por la plata baila el mono. ¿Y cómo se baila el mono? Así. Sensación del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Bien simpático, el paso del mono. todos. Dale, plata que siga. Ok. Que lo baile como pide el mambo, que todos se está alborotando el baile del perro. pa levantar, corneta pa no sé qué, corneta pa saludar, corneta qué sé yo qué, corneta para marchar, a que no toca un bembé. Colombia. Radio Acupe con música fácil de escuchar.